Y llega un momento que nos alegra mucho que suceda y es el momento del enlace. ¿Y para dónde nos vamos a ir? Para la montaña, nos vamos para Potrerillos, nos vamos a enlazar con nuestra radio hermana y compañera La Leñera. ¿Quién anda por allá? Eugenia, Miriam, ¿puede ser? El que no entienda mucho, acá no entendíamos qué es un enlace. Estamos en comunicación telefónica con... Ahí las estamos escuchando. Radio que se ubica en Bermejo, por allá abajo para nosotros. Un trabajo sostenido de la Asociación Comunicacional y Cultural La Mosquitera. Es un orgullo poder estar en contacto con ustedes, chicos. Buenos días a todo Guaymallén. Pero buenos días. ¿Quién está ahí del otro lado? Eugenia. Estamos Eugenia, Miriam y Pablo en la operación. Y cuéntenos ustedes en este nuevo programa arrancado, ¿quiénes están conformando ese equipazo? Nuevo programa está conformado por Juan Marcelo Rojas y por quien les habla, Gabriela. Y tenemos, porque hemos agrandado un poquito la programación de La Mosquitera, tenemos un programa anterior que es el arranque con nuestros queridos compañeros Nacho Aguilar y Tato Rivas. Esta es la nueva propuesta de La Mosquitera y este programa se llama La Diaria. La Diaria, ¿en qué horario arranca La Diaria? La Diaria va de 9 a 12 y el arranque va de 7 a 9. De 7 a 9. Pero qué buena propuesta, este año han arrancado con todo, ¿eh? Nos hemos renovado, nos hemos despedido del Mañanero Informativo y nos hemos renovado con esta doble propuesta. Así que ahí estamos de estreno hace una semanita. Ustedes saben que acá en la comunidad de Potrerillos, en algunos lados, se escucha La Mosquitera. Alguna gente alcanza a sintonizar Costa de Mandinga, La Mosquitera acá arriba. Así que es muy importante esa información porque tienen seguidores, seguidoras, para poder informarles que, bueno, aquellos fans del informativo mañanero, que bueno, ahora está esta nueva propuesta que viene con el mismo empuje, la misma calidad, y sobre todo sosteniendo eso que nosotros llamamos democratización de los medios, de nuestras radios comunitarias, ¿no? Para poder llegar a cumplir con el derecho a la comunicación de nuestras comunidades. ¡Qué grande! Sabemos que tenemos un oyente ahí que nos manda mensajes y que ustedes lo conocen también, que es el Robert de los Bici Swing, que nos suele mandar mensajes. Así que de paso, si está escuchando, le mandamos un abrazo. Miriam, vos también nos escuchabas, acá estamos con Miriam, ¿por dónde sintonizabas Guaraná 88.1? Y en realidad nosotros cuando veníamos en el auto, cerca de la Vida Potrerilla los escuchábamos, que realmente ahí fue la primera vez que los descubrimos y no podíamos creer que estuviéramos escuchando una mosquitera desde Potrerilla. qué grande esa, hasta dónde llega. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo han amanecido en la semana de hoy? Con muchas expectativas en estas actividades de la semana, ¿no? Con muchas expectativas, exactamente, con todo lo que se viene esta tarde, ¿no? Con la marcha docente, allí también tuvimos comunicación con Alberto Muñoz, el secretario adjunto del SUTE, y hablando sobre el tema, también estuvimos hablando de una represión que hubo en San Juan, que donde estuvieron involucrados estudiantes y también algunas mujeres que estaban en una protesta por otras cuestiones que no tenían que ver con la educación y bueno, y fueron reprimidos y poco se ha hablado de esto. Ajá, qué tema, y esperemos que hoy que sea una movilización donde los protagonistas sean los trabajadores y las trabajadoras de la educación y no lo que estamos acostumbrados, que es la presión, ¿no? Totalmente, ¿no? Esperemos que es un mecanismo, la verdad, que tristemente viene utilizando este gobierno y esperemos que escuche, ¿no? Porque una marcha que seguramente va a ser muy contundente, ya es más que visible el apoyo no solamente de distintos sectores, quizás de estudiantes, ¿no? Y los mismos docentes, ¿no? Y las mismas alumnas y alumnos, sino de distintos gremios que van a acompañar, de distintas organizaciones sociales, y bueno, sobre todo con todos estos dichos que se han estado diciendo desde el gobierno en relación a los docentes, que la verdad que son bastante complejos, ¿no? Sí, sí, la verdad que... Embarra más la cancha. Embarra más la cancha la posición que toma el gobierno en contra de todos y todas, ¿no? Porque la educación es de todos y todas. Les contamos que, por ahí a los que nos escuchan al de abajo y que tienen familiares, amigos acá, se está armando un colectivo que la idea es para ir para la movilización a todos aquellos docentes que se quieran sumar y que no tengan cómo ir hasta abajo. Recordamos que son casi 80 kilómetros, ¿no? Desde Las Vegas, bueno, acá tenemos pueblos que están, o localidades que están mucho más arriba de lo que es el dique, ¿no? Y que la distancia se hace muy grande, entonces por eso la posibilidad de llegar a las movilizaciones o a los festejos es otra historia, pero se está armando la posibilidad de que a partir de las 16:30 se puedan salir colectivos con aquellos y aquellas que deseen estar presente en esta importantísima movilización. Ahí vamos a pasar en un rato, vamos a pasar el contacto a nuestra página de Facebook para que aquellas que quieran, estén interesados en esto, se puedan sumar. Buenísimo, así que también van a estar acompañando, ¿no? En el que la verdad que es más que necesario salir a las calles y poder denunciar todo lo que está sucediendo con la educación, ¿no? Así es fundamental que la gente salga a las calles a reclamar lo que es justo, ¿no? Lo que es de todos y todas. Totalmente. Y también estamos con un tema, se nos acerca el M8. ¿Cómo están, chicas, ustedes preparándose desde la organización? Cuéntenos un poquito cómo va la movida por ahí. Bien, sabemos que vamos a hacer transmisión especial ahí en vivo y también nos estamos empezando a organizar esto. También, bueno, lo hemos ido tratando en los distintos programas y también hay una columna que va justamente hoy, los lunes, que es de la Red Par de aquí de Mendoza, Por una comunicación no sexista, donde también se viene hablando todo lo que tiene que ver con las asambleas y cómo se va conformando este 8M. ¿Por allá cómo estamos? Por acá estamos, bueno, tenemos, por ejemplo, una cooperativa muy importante de mujeres, que es Devenir Loba, que hay varias participantes, y no son todas, que están en varias organizaciones feministas, y bueno, hoy va a venir una compañera a contar un poco de qué se trata esta movilización, a contextualizarla, porque lo que vemos en los medios empiezan a descontextualizar, ¿no? A meter otras cosas que nada tienen que ver con la lucha de las mujeres en las calles. Y bueno, va a venir a contarnos, a dar información, a ampliar el tema, a salir a la cancha acá en Potreridos con el debate, sobre todo que va a estar tan candente la semana que viene, de la legalización del aborto. Exactamente, ¿no? Y que también otro tema en el que, como vos decís, Euge, tanto se empieza, ¿no?, a hablar, y cuestiones que no tienen nada que ver tratan de alguna forma limitar una lucha de muchísimo tiempo. Así es, así que está fundamental el trabajo en red de los medios comunitarios de toda la Argentina, pero sobre todo acá de Mendoza, para mantener a nuestros queridos vecinos y vecinas informados de lo que realmente pasa en nuestras comunidades. Así es. Bueno, Euge, inaugurando este enlace con la leñera. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! Nos quedamos el lunes pasado con las ganas. Les contamos acá a la audiencia que íbamos a estar en contacto y bueno, por problemas técnicos nos pudimos estar ahí charlando como ahora. Pero bueno, la verdad que es un disfrute. Y también informamos a nuestras audiencias que esto lo vamos a repetir todos los lunes, sobre todo para traer información que nos hace falta acá arriba, que ustedes la tienen, y para que de abajo también se enteren de las cosas que pasan en Potrerillos y en Alta Montaña. Así es. Bueno, ha sido un placer y será entonces hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, queridísima Gaby. Un saludo a toda la audiencia de La Mosquitera. Y a este equipo y a este programa, los mejores aires para España. Bueno, pero muchas gracias y igual para ustedes, abrazo enorme desde La Mosquitera y para toda la audiencia. Gracias.